Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. Estás escuchando Cuotidiano Podcast. ¿Qué tal me dices que va a funcionar esto hoy? Yo creo que bien, hombre, hay que ser positivos. Hombre, la mañana ha empezado regulera. No voy a decir más. ¿Eh? Sí, perdona que me ría, pero yo sé que no tiene gracia, pero... Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este Cuotidianos número... 125, creo. 124. Dios, se aproxima el de la mala estabas rima. Estabas deseando que llegara este día no, que me equivocara, ¿eh? Es que no me gusta cuando finges tus errores. Se te nota a la legua. Sino que estoy ahí mirando de reojo para ver qué episodio es. Sí, sí, sí. Bueno, se aproxima, queridos amiguitos, bienvenidos. Somos Manolo y Gema, somos Cuotidianos Podcast, un podcast que, bueno, pues... trata de hacer de alguna manera somera un repaso de la actualidad rabiosa, bueno, pues ya no solamente de toda esta que se pasea por las portadas de los periódicos, porque bueno, pues no vamos ahí, no vamos a visitarlos, no acudimos a verlos ni a leerlos. Sí, nuestra nueva etapa, hemos dicho que vamos a fijarnos más en redes sociales, en lo que la gente comparte. Así que todo aquello que vosotros compartáis con nosotros a través de redes sociales, es decir, bueno, pues con nuestra interacción, esto me recuerda que tengo que dar un repaso a la lista de Twitter que seguimos. Sí. Y bueno, pues comenzar a seguir, a devolver follows, a ver toda esta gente, la qué noticias comparte en uh-huh. redes sociales, porque esas son las que a nosotros nos rebotan y cada semana pues son las que componen el guión de sí, Cuotidiano. Sí. Lo más comentado, que es lo que nos gusta pues a nosotros, sí, sobre todo a mí. Así que ya sabéis a qué os enfrentáis, prometemos dar las noticias de forma superficial, sin investigar prácticamente nada, dar apenas nuestra opinión y comentar solamente el titular, como haría cualquier buen tertuliano en televisión. Sí, porque se está convirtiendo un poco la televisión en eso. Yo creo que algunas las tratamos más nosotros que muchos telediarios. Es decir, hemos pasado una fase en la que, bueno, pues hemos estado aquí cada semana sin faltar prácticamente ninguna semana. Hemos hecho piruetas y hemos hecho uh-huh. alguna trampa. Pero bueno, leyendo pero no hemos faltado ninguna semana, pero digamos que esto estaba ya alcanzando unos niveles de... Bueno, de periodismo profesional. No esos niveles, pero sí estaba alcanzando unos niveles en los que esto nos saturaba un poco. Entonces nos apetece divertirnos a nosotros y nos apetece que os divirtáis vosotros con nosotros en el proceso. Y así que ya sabéis, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a ver todas esas cositas que, bueno, pues... Algunas maldades que nos mandan para que comentemos. Ya sabes que siempre la noticia graciosa, ¿eh? Os gusta mucho un meme. Esa que nadie quisiera que le pasara a uno, pero que quieren que las comentemos porque son graciosas. Pues bueno, pues yo no sé si quieres que comencemos así a la limón, del tirón, tal cual. Pues venga, vamos allá. Pues, ¿por cuál empezamos? Es que no lo sé, porque esto directamente iba a ser una prueba de sonido y... Y al final nos ha salido nos tan bien. Nos estamos viniendo arriba de una forma impresionante. Digo, pues esto, hombre, es lo que tiene ya la maña. Que los ya... dioses del flow nos acompañan por completo. Le tenemos pillado el punto a esto y mira, pasa lo que pasa. Efectivamente. Bueno, pues hace una semana nos llegaba alguna noticia que de las que, bueno, una noticia con la que tuvimos algún problemilla con los enlaces que, bueno, pues el servicio que utilizamos para leerlos y demás no nos funcionó. Pedimos que nos lo volvieseis a mandar y, bueno, pues nos preguntabais una cosa tan, uh-huh. tan mundana como los controles de salud. Sí, es verdad. Estos controles de salud que se hacen preventiva. Por medicina preventiva uh-huh. en las empresas. Nos mandaban un par de enlaces. Uno de ellos en el que, bueno, pues prácticamente eran dos artículos que, digamos, que defendían posiciones totalmente opuestas. Uno de ellos en los que decía que, bueno, pues habían hecho un estudio transversal comparando 16 estudios de investigación, o sea, 16 estudios en los que habían, pues, visto cómo estas consultas de medicina preventiva no mejoraban la salud ni disminuían la mortalidad de los pacientes, cosa que me sorprende un poco. A mí también, la verdad es que me ha sorprendido, pues yo siempre he pensado que la medicina preventiva ayudaba a que precisamente se invertía poco en ella y que ayudaba se invertía, muy bien, estoy quiero un poco sordo. Quiero decir que se invierte poco en preventiva, pero pensaba bueno, yo que funcionaba más. Cada vez van a ir invirtiendo más en preventiva, pero simplemente no porque miren por vuestra salud, sino porque es más barato. Claro. Entonces lo que decían era esto, este estudio que decía que, bueno, pues que ponía en tela de juicio un poco la validez, la utilidad de estos... de estas consultas de medicina preventiva, porque bueno, pues prácticamente lo que hacía era que gente que pues vivía con su hipertensión o que vivía con su colesterol alto sin darle más importancia, pues ahora decían, oye, es que tengo una enfermedad. Es que esto a mí, es que yo ahora tengo que empezar a cuidarme y tal. Y cuando, pues digamos que no prevenía realmente o no hacía disminuir el número de muertes, ni entonces, bueno, pues... Nos ha interesado mucho el estudio, ¿no? Saber... No, el caso es que me parece curioso que digan esto, decir, ¿qué pasa? Que ha habido alguien que ha dicho ahora, pues mira, pues vamos a decir que esto de la preventiva que no va bien porque la gente sigue estando enferma, está claro que la gente sigue estando enferma y que la preventiva lo que va a hacer es detectar muchos más casos durmientes de gente pues que de forma silente tiene algún tipo de patología, algún tipo de síntoma y pues que digamos que no han reparado en él. Hombre, en muchos aspectos es cierto que ha funcionado, quiero decir, en muchos aspectos funciona. Se están haciendo muchos estudios familiares de enfermedades muy graves que preventivamente están funcionando bastante bien. Entonces... En este caso hablamos de los chequeos de salud por medicina preventiva, que son los que se supone que te van a hacer en tu puesto de trabajo. Y por otra parte nos mandaban otro artículo en el que bueno pues nos comentaban sobre... se comentaban una serie de puntos, 8 puntos a tratar, en los que prácticamente pues se nos invitaba... A que nos lo hiciéramos anualmente, a que ¿no? hiciéramos estos controles de salud, los hiciéramos anualmente. Es decir, que pasáramos, que nos hiciéramos una analítica, que fuéramos al dentista al menos una vez al año. Hacerse la típica limpieza de boca, ¿eh? Bueno, la limpieza de boca, te echan un ojito, control. Ven si tienes por ahí alguna caries, alguna muela, así ya te arreglan un par de nóminas. Ahora este mes es un mes muy bueno para que te arreglen la paga extra. Sí, quien la cobre, claro. ¿Qué te han echado? ¿Qué te han traído? ¿Qué te han pagado de paga extra? Una endodoncia, ahí estoy yo. Ahí, aquí tengo la factura. Y así empezamos la semana. Es decir, no todo van a ser noticias de corruptelas y estas cosas que tanto os gusta mandarnos y que tanto compartís. Estas cosas también os inquietan. Sí, ¿por cuál seguimos? ¿Por pues podemos corruptela seguir, si quieres, o por...? No, vamos directamente. No, vamos a pasar un poco de la corrupción porque ya... O ciencia. No sé, porque es que entre tanta operación enredadera, operación púnica... Lo de la enredadera ya es... Justifícame genial. Allá esos viajes. Es que, o sea, bueno... Bueno, esta semana teníamos hasta la señora viuda de Cela, que también ha sido también noticia. Pues si la, quieres, la Castaño. Si quieres, tiramos por ahí. De hecho, vas a tirar tú por ahí, que eres la que te sabe la noticia, ¿no? Bueno... Bueno, me la sé o no. No, bueno, en teoría Marina Castaño, ¿no? Por lo que he podido, no es una noticia que haya visto en la tele. Bueno, sí, perdona, vi algo por ahí que me sorprendió al ver la foto de la mujer, que hombre, cara de simpática no tiene. No. Y sí, al verla yo pensé, ¿qué hace esta mujer en la tele? Que la han sacado ahora. Hombre, es verdad que esta mujer no ha salido mucho su vida pública porque no ha sido... Pero está claro que el mundo de la cultura, el mundo de las letras se quiere sumar también a esta ola de... Y cuando ya empezamos a ver que por Nassel se mezclaba alguna noticia que retuiteaba la gente o favoriteaba, pues fue cuando ya leí que, bueno, la Marina Castaño, la viuda de José Cela, de Camilo José Cela, pues ahora mismo está imputada por malversación junto al exgerente de la Fundación Cela, que es que ha robado en su casa. Estaba ahí diciendo, esto está muy feo. Estos dineros son una pena, que se vayan por ahí, que esto desaparezca. Hombre, estamos hablando ya de que hasta de su propio dinero está bueno. Y junto al exgerente, o sea, no sé si serán muy amigos, parece ser. No lo sé, son amigos en lo económico. No vamos a decir más. Por lo visto, bueno, por lo que he podido ver, pues ya llevaba algunos años, desde 2012, el fiscal de Santiago pues denunció en el juzgado pues a la Marina Castaño y al exgerente por esto. Y pues al parecer ahora, 2 años después, ha salido un poco la noticia que yo no la había escuchado. No, yo tampoco, en ningún pero, lado. Lo que quiero decir es que... Es decir, no hace falta traerse el último caso, la última investigación de la jueza de los ERE para esto, porque estos casos afloran en cualquier sitio. Sí, y esto no nos sorprende. De la misma forma, seguimos en los juzgados con este caso con Teresa Romero, que solicita 150.000 euros al consejero de Sanidad por atentar contra su honor. Y después piden otros 150.000 por la muerte de su perro. Por el sacrificio del perro, de Excalibur. Que me gustaría comentar que he visto un artículo muy muy interesante de Naucas, creo, que comentaba si, bueno, si realmente se podría haber evitado la muerte de este perro y eso, pues apoyándose en estudios, en un estudio que se había hecho en África o por ahí en alguna de las zonas donde es normal, más normal o es endémico el ébola. Y bueno, me ha gustado mucho leer eso, que quizá el juez se tenga que leer cuando tenga que juzgar la parte del perro, ¿no? Que si se podría haber evitado, si en vez de matar al perro se podría haber dejado en cuarentena. Y bueno, lo que leía de ese artículo era que decían que los perros, al parecer, pues podían contagiarse, pero no estaba demostrado que pudieran, o sea, ellos no padecían la enfermedad, o sea, se contagiaban, podían ser eran portadores sanos porque no padecían ningún síntoma, pero lo que no quedaba tan claro es que pudieran contagiarla, pues con lo típico que se puede contagiar en una persona, heces, líquidos biológicos. Sí, sí. Y entonces, pues, no está demostrado de verdad que un animal no pueda contagiarlo, pero bueno, se puede dejar en cuarentena quizá como una persona. En todo caso, lo que decían era que se podría haber utilizado pues para investigar con él, ¿no? Y yo creo que pues quizá también se podría. Pero si tuviéramos ese espíritu de investigación. Bueno, aunque solo fuera el espíritu hollywoodiense que han tenido los americanos de sí. vendernos la imagen del reencuentro con el perro de la enfermera americana. Veremos cómo termina lo de Teresa Romero, pero vamos, yo veo muy bien que ha denunciado y que bueno. Dentro de un par de años se dará la noticia, dentro de 2 o 3 años, cuando esto se termine y finalice, salvo que lleguen a un acuerdo antes, que es lo que parece que vaya a suceder. Sí, y ya está. En fin, yo espero que todo el mundo pague por sus errores. Y bueno, pues nos quedamos, si quieres, un poco con la parte de la medicina, porque han resuelto o han encontrado una posible cura. En este caso, para un tipo de leucemia, para el mieloma múltiple. ¿Y lo han hecho cómo? Pues lo han hecho Modificando genéticamente una cepa del sarampión, sí, algo así, ¿no? Básicamente lo que han hecho es inocular una vacuna contra el sarampión en una dosis altísima. Y bueno, pues se la han inyectado directamente porque, bueno, pues si los virus la idea de esta gente que hizo el estudio era que si los virus lo que hacen era destruir tejido, pues si conseguimos modificar genéticamente esto para que solo ataque el tejido que nos interesa a nosotros, y parece ser que de momento lo han conseguido. Después de 6 meses sigue en remisión. Yo no sé hasta qué momento habrá que seguir esperando para ver si esta remisión persiste. Pero es una notición, es una buena vía, ¿no? Bueno, el mieloma múltiple pues es un tipo incurable de cáncer de sangre que, bueno, que ataca a muchísima gente, y sería una noticia excelente, desde luego. Sí, sí. En una semana en la que creo que en algún lado he escuchado que más proyectos de investigación se han ido al garete porque han recortado y han despedido gente en más sitios. Así que espero que estas investigaciones ayuden a los que dan el dinero a darse cuenta de lo que hace falta aquí, es eso, encontrar curas para nuestras enfermedades, ¿no? E invertir en algo que sirva, no en monumentos ni en puentes, como estamos viendo. Como gusta una rotonda que os estamos viendo. Y un puente y una torre. Muy bien, lo que también se movía por nuestra cuenta de Twitter. Con mucha maldad, por cierto. Se movía por nuestra cuenta de Twitter. Hay gente, hay algunos de vosotros que veis televisión. Sí, que ven televisión y ven estos realities que yo alguna vez. Sí, nos referimos a ti. ¿Sabes quién eres? ¿Sabes quién eres? Aunque sí, tú también. Tú que eres nuevo, que escuchas esto por primera vez, también has visto algún reality de estos. Y sabemos que también ves a Dani y Eva. Nosotros no. Yo todavía no tengo el placer. O sea, lo único que he visto aquí es una fotografía de unos señores en la playa que parece que están atendiendo a alguien. Y lo primero que encuentro cuando leo esto es que, han ingresado a uno de los concursantes por meter su pene. Y dice, bueno, pues esto porque le habrá atacado algún pez en la playa, habrá pasado algo. No, ha metido el pene dentro de una botella de sidra. Pero bueno, lo peor no es eso, que tú dices, mira, en un momento dado puede pasar, pero de verdad esto pasa, supuestamente hay un médico ahí, porque yo creo que en esos programas hay un médico, y el médico lo que mejor decide es tomar medidas drásticas, porque por lo visto el problema vino cuando al intentar sacar el miembro viril del recipiente de sidra, porque era de sidra, por si a alguien le interesa, pues optaron por romper el cristal. Claro, ¿qué pasó? Que el remedio fue peor que la enfermedad y el cristal se conoce que no se rompió limpiamente y le cortó la vena dorsal, o sea, le seccionó la vena dorsal media del miembro viril. Pero bueno. O sea, eso es tener muy mala suerte, porque esas cosas pasan, pasan. Lo sí. Sabemos que pasan, pero... ¿Quién no se ha pillado eso con la cremallera del pantalón? Que levante la mano. No, a ti también te ha pasado, reconócelo. Algunas cosillas de esas han llegado, han pasado en algún momento, pero lo peor que se puede hacer es romper una botella. ¿Qué haces entonces? ¿Qué haces? ¿Buscas un barco y la tiras contra un barco? Porque así se rompe siempre bien. ¿Cómo es esto? ¿Cómo? No se puede romper la botella. Hay que esperar a que eso... Hombre, claro. Si eso se corta la circulación, pues supongo que hay medicamentos que pueden favorecer a que eso Hombre, se afloje. Hay una cosita. Lo que pasa es que esto se lo explica esto al concursante, al que le parecía mala idea que rompiera la botella para sacárselo. Le explicas que le tienen que pinchar una cosita que va a hacer que la colita se le ponga pequeñita, pequeñita, claro, pequeñita. Pero no sé qué es peor. Si que te pinchen algo en la cosita o que se te seccione con un trozo de cristal de la botella. No, se te va a seccionar. Vale. La cuestión es que, ironías de la vida, este programa es de nudistas. Y claro... el hombre, pues la verdad es que todo en conjunto, si lo veis, es como muy cómico, pero a él no le tiene que estar haciendo ninguna gracia. En fin, lo mejor de esto es que esto aparecía en La Nueva Asturias. En fin, pero la captura de página era del Facebook de este programa de Adán y Eva. Pero bueno, no sé, pero aquí yo no le doy publicidad porque yo no lo veo. O sea, este programa no sé nada, pero la verdad es que. Bueno, pues si algún oyente de Cuotidiano se aventura a dejarnos un comentario. Y bueno, pues no sé, nos quiere contar algo más, nos quiere dejar alguna nota, alguna reseña, estáis invitados a hacerlo en nuestro Twitter o en nuestra cuenta de correo cuotidianospodcast@gmail.com. Ahí esperamos vuestros comentarios al respecto, tengáis. La gente nos manda noticias como esta diciendo, efectivamente, chicos, esta es la España en la que vivimos. Pues invito, esto es lo que tenemos. Yo os invito a que compartáis estas cosas mucho más. Yo te digo que hoy tengo que entrar a ponerme al día con Cuotidianos, a devolver todos los follows, porque seguramente hay un montón de gente que nos está siguiendo y nosotros no vemos todas estas cosas que comparten. Sí, vamos, seguro. ¿Qué hemos tenido más esta semana? La misión Rosetta. La misión Rosetta, que yo sé que han dado por ahí muy buena cobertura por Twitter, se ha podido seguir. Y las últimas noticias que tenemos de la misión Rosetta, pues es... Bueno, yo también tengo que decir que no sabía mucho sobre esto, pero es un proyecto que lleva muchos años. Lleva 10 años y que ahora han conseguido pues que ese robotín Philae, pues se pose encima del cometa. Sí. Una sonda. Yo prefiero llamarle robotín. Robotín. Es queda como más tierno. Más tierno, más íntimo. Me recuerda al robotín, muy bien. Al Wall-E. Pues algo así. Y bueno, al parecer todo había salido muy bien, pero este robotín Philae se había quedado mal apoyado y en una zona en la que al parecer no le da el sol. La mayoría solo tiene una batería que no es recargable, que supuestamente es de la que está tirando ahora. Y el resto son recargables, pero al no tocarle el sol, pues no se están recargando. Bueno, entonces ahora mismo está sobreviviendo con la única que tiene. Yo creo que ya se ha apagado, ¿no? Sí, ya le quedaba muy poco tiempo. Y no dijo adiós. Y está latente y en espera de que el año que viene, al acercarse al sol, esas baterías salgan de su hibernación y se vea si finaliza ese proyecto. Bueno, si esas baterías consiguen cargarse algo. Bueno, sí, muy bien. Pues son datos, son cosas que llegan. En una entrevista que leía por ahí, esto viene votado por Twitter después de muchos sitios, no sé exactamente dónde lo leí, en una entrevista preguntaban a alguien, no sé si era alguien de la NASA, le preguntaban que por qué nos habíamos gastado tanto dinero en mandar un robot a una piedra que está ahí en el quinto pino, y les respondía este señor, no hemos sido nosotros, han sido los europeos, y le preguntan, ¿y por qué no hemos sido nosotros los primeros en mandar una sonda allí? ¿Por qué tanto mal adelante? ¿No? Muy bien, está claro. De cualquier forma, ya sabes que siempre van a ver mal este tipo de cosas. Sí. Es decir, si te gastas el dinero porque te lo gastas, y si no te lo gastas, si no ¿por lo qué lo no eres el primero en haber llegado siempre a este sitio? Siempre va a haber un pero. Bueno, otra cosa que nos hacían llegar, pues monumentos con derecho de autor. ¿Qué me cuentas? Nosotros que somos mucho de fotografiar monumentos, supongo que... Yo veo que... un Arco del Triunfo más con selfie. Hombre. Lo primero que se me piensa. Un puente romano. O sea, lo primero un... que se me pasa por la cabeza. Claro. Pues bueno, pues no, no, yo me entero ahora porque no viajamos. No somos viajado. Muy de viajar. No. No hemos visto la Torre Eiffel. No. Pues que hay monumentos con derecho de autor como la Torre Eiffel o el Atomium en Bruselas. Ajá. La Torre Eiffel, pues en este caso, es monumento protegido por su iluminación, por lo cual las fotos de noche no están permitidas y si alguien las comparte por redes sociales, se le puede caer el pelo. O sea, que tenemos la policía de las fotos ahora. Sí, yo supongo que el que haya visitado la Torre Eiffel se habrá informado previamente de esto y lo sabrá mejor que nosotros. Pero bueno, también he visto que, por ejemplo, el Parlamento Europeo en Bruselas y en Estrasburgo también tienen esas restricciones y no pueden ser compartidas, pero en cambio Alemania o Reino Unido, el Parlamento Europeo, sí que puede fotografiarse. O sea que esto al parecer depende de un poco de donde sea. Del capricho del día, sí, básicamente. Por sacar un poquito de... Ahí. Bueno, pues ya sabéis, amigos, cuando os hagáis fotos... Preguntar si se pueden compartir o no. Porque da igual. Yo, por ejemplo, ahora podríamos sacar una foto para la portada de este episodio aquí en esta habitación y decir que estamos en el hotel de Francia. Se vería la Torre Eiffel, pero no podemos, como no podemos enseñarla, pues no. Claro, no. O sea, que podemos decir perfectamente que estamos ahí. Está muy bien. Bueno, pues es que sepáis que estamos grabando esto desde París esta semana. Al pie de la Torre Eiffel, pero no podemos poner imagen. Pero, por desgracia, no podemos compartir más cosas. Y esta semana hemos tenido más Podemos. Más Podemos, porque ya por lo visto ha sido ya elegido Pablo Iglesias como portavoz único y único rey de Podemos. Ahí, el rey de Podemos. Sí. Pablo Iglesias es el rey de Podemos. El rey de Podemos. Muy bien, yo creo que el título... Sí. Eso lo entiende más la gente de a pie, así. Así. Porque portavoz, pues el portavoz ya es el único portavoz elegido por la gente como portavoz. Ya lo contaba hasta ahora, o sea, que no sé qué va a hacer. Ahora mismo es el rey, ¿no? Sí. O sea, si tiene un hijo, será el heredero. No sé, si ya daba la voz hasta ahora y ahora ya no sé, como se venga más arriba, no sé qué va a pasar. Bueno, esta semana solamente vamos os hemos hablado de corrupción así un poco tangencialmente porque... Sí, porque la enredadera es que abarca mucho. Es que esto es, no sé... Eso es, que cuando he visto esquemas en la tele, he dicho, hoy para que ya estoy... Es como loca. Darle una tarta de 3 chocolates a un diabético. Esto no sacar, puede ser. Claro, no empiezan ser. A sacar ahí enredaderas y acabas con un empacho que no sabes tú bien. Entonces, nos vamos a quedar con vuestra mala leche, con vuestra mala leche con, por ejemplo, los viajes de Monago, sí. Con vuestra mala leche con el anuncio de la lotería. Sí. Es muy emotivo, está claro que es muy emotivo. Hay gente sin corazón, con el alma negra, que les parece muy mal porque se invita al... Bueno, es decir, que no les gusta la lotería, que prefieren gastarse los duros en otras cosas. Y nosotros bueno. Nos quedamos con los memes que han salido de yo esa. Me quedo con los memes. Es decir, el anuncio está bonito. Cuando lo has visto una vez, ya está, ya no quieres verlo más veces. Pero a partir de ahí te quedas con los memes que han circulado por Twitter desde, bueno, pues yo qué sé. Es decir, es montajes que todo tipo de montajes geniales. Tomándole el pelo. Incluso hay algún montaje en el que han puesto a Monago, que me ha encantado. Sí, me ha encantado mucho. Y no sé si tenéis alguno más por ahí que esté circulando por vuestros círculos de WhatsApp más íntimos y pero que queráis la verdad que... Es que hay que tener sentido del humor. Yo creo que es que también estar siempre buscando ahí es que la han hecho para que con el paro que hay nos gastemos más, claro, y no sé qué, bueno, pero... Es que estas cosas, esto es muy complicado. Es decir, sí. Tú puedes decir, yo no compro lotería desde la convicción de que no la compro y me parece muy bien, me parece exacto. Muy respetable. Sí. Pero de la misma forma que tú puedes criticar a los que compran, pues los que compran lotería te pueden criticar a ti por cualquier otra cosa. Y bueno, y entonces, el que compra... No hay que hacer demagogia ni descontextualizar tanto las cosas. Y el que compra la lotería una vez al año por la ilusión que tiene de hacerlo, pues porque sueñe con que le toque, pues bueno, de ilusiones se vive. Oye, que cada uno haga lo que le apetezca y que sea feliz de si a su manera. Si uno quiere gastarse 20 euros, pues está muy bien. Exacto. Hombre, ojalá más de uno le pasara lo que al del anuncio, ¿eh? Ojalá pasaran estas cosas del anuncio. Sí, y que de verdad la gente que lo necesita, pues... Pero bueno. La gente se queda... La gente normalmente se queda con lo malo. La gente, sí. O sea, veían memes por ahí diciendo, no, hombre, claro, está el hombre en paro todo el año, no tiene para comprar lotería y ahora vas y le restriegas por la cara. No, eso no, es mala leche. Claro. O los que decían por ahí algún meme, si está enfermo, ¿no ves que no ves qué cara tiene? Se está muriendo. No hay que ser así, ¿no? No hay que ser así. No. En fin, no sé qué más tenemos por aquí. Yo sé que tenemos otra cosa. Ha habido un lanzamiento. ¿De qué? Ha habido una cosa por ahí que... un libro. No me asuste. Ah, digo, como me hables de lanzamientos raros, digo, ahora mismo mes estamos cortitos. Este mes está la cosa muy mal. Hombre. Ya te digo cómo está la cosa que pega puñetazo. El Ayatolá del podcasting español. Sí, sí. El Patrick Rothfuss de la podcastfera española. Sí, sí. Ha publicado. Ha sacado un libro. Habemos libro. Un libro sobre podcasting, un pequeño manual que yo recomiendo la lectura a cualquiera que esté medianamente interesado en el podcasting, que quiera empezar. Yo creo que este libro va muy, muy dirigido a cualquiera que quiera empezar en el podcasting, que tenga esa inquietud. Está en el número uno del ranking. Bueno, está en el número uno. Si no está en el uno, está en el dos. Lo ha estado compartiendo también con Eden Espósito, un libro sobre también productividad, sobre Heitzel, algo que la gente que esté interesada en temas de tecnología y que utilice ordenadores de Apple y tal, pues estará muy interesado. Pero los que no, los que simplemente pues quieren leer un libro sobre podcasting cortito, que se lee en un par de tardes tranquilamente, en el que se pueden ver algunos, se pueden, bueno, pues escuchar algunas cositas, ver algunas cositas, coger algunos conceptos y algunas ideas y sobre todo disfrutar de la forma en la que lo cuenta Emilcar. Pues bueno, pues... que hasta ahora quizás nadie sabía que era Emilcar, lo dudo, pero bueno. Bueno, pues sí, ese Emilcar, este señor con barba que sale en la portada, cuando veáis una una portada un del libro. Sí, sí, un señor que parece un náufrago totalmente. O sea, ¿y qué quieres proponer? ¿Qué quieres proponer a los oyentes? Este libro que se llama Podcasting, así lo hago yo lo que, bueno, pues tenemos aquí tenemos un código que nos ha mandado, wow, que nos ha mandado, somos un podcast importante, entonces Emilio nos ha mandado un código para regalar o para sortear entre todos los oyentes que, bueno, pues que quieran optar a este código. Pero ¿y qué vamos a proponer? Pero que vamos, en un libro de podcasting, ¿qué podemos proponer? Pues no sé muy bien qué es lo que vamos a proponer, pero podemos proponer... que nos manden un vídeo... No, yo creo que nos mandaran un audio. ¿Sí? Un audio con... diciendo por qué quieren este libro de podcasting, este código. Sí, y si ese audio le meten alguna musiquilla o se les entrevé ahí algo de edición si ya graciosa maneras, o algo, está pues... bien. Pues sí. Yo creo que sería particularmente interesante para gente que, bueno, pues que quiera... Probar, a ver qué tal que se tenga le da ese gusanillo. O sea, pues sí, no hace falta que te crees un feed, que hagas un blog, simplemente pues que te grabes un audio. Y nos lo mandes con cuatro ideitas a cotidianospodcast@gmail.com. Efectivamente, tú ahí nos mandas tu audio, nos dices por qué tienes que llevarte este libro. Y la semana que viene anunciaremos quién ha ganado, ¿no? Sí, sí, la semana que viene. Así que tenéis toda una semana entera, salvo que la semana que viene no grabemos por cualquier otro motivo. Pero no pasa nada, vosotros y así tenéis mandarlo, dos semanas. Mandarlo. Y no es más que eso, un audio. Cada uno que lo haga como cada quiera. Uno como nos quiera. Explicáis los motivos, por lo que queréis. Si es una cosa, no hacen falta. O sea, nos vale que sea cortito. O sea, exacto. 30 segundos, hombre, está bien, pero si fueran un par de minutitos o tres, pues mucho mejor con alguna edición, que ya se vayan viendo intenciones. A ver si le vamos a pillar nosotros el gustillo a esto de hacer concursos. Pues la semana que viene sorteamos una lata de fabada que tengo yo ahí, que nos la ha donado está a punto de caducar. Ultramarinos Eusebio, que es el patrocinador de este podcast. Oye, que ahora se acerca Navidad y esto ya de lo de las cestas, y esto muy es muy navideño. Yo creo que esto, tenemos un futuro nosotros en esto, haciendo rifas y sorteos. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, yo he sido Manolo. Y yo Gema. Esto ha sido Cotidianos Podcast. Ya sabéis que si queréis compartir con nosotros alguna noticia a través de redes sociales, a través de vuestra cuenta de Twitter. Tenemos la cuenta de Cotidianos Pod y @cotidianospod y la de mail, como bien he dicho, cotidianospodcast@gmail.com. Efectivamente, de esa forma nosotros controlaremos, veremos, seguiremos esa noticia que vosotros compartís y esa es la forma que tendréis de conformar el guión de la próxima semana. Estupendo. Y yo creo que hasta aquí hemos llegado. Bueno, sí que te tienes que poner un poquito de hielo ahí. Efectivamente. ¿No? Ay, si es que... Tú te ríes, pero los dedos se me duermen. Pero es que bueno, otra vez no hemos caído. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Nada, ya sabes. Ay, madre. Ese bordillo se puso ahí. Te plantó cara. Me echó narices y yo... Te dijo, aquí estoy. Y ahí dije yo... Y tu ángel de la guarda estaba un poquillo más adelante y no ha podido tomarte en su regazo. Mi ángel de la guarda estaba mirando el GPS. Es ese momento. Y al girarse ya estabas tragando tierra. Tragando a falta. Ay, madre.